Esta mañana el personaje de Eva. O sea, hablamos mucho hoy día de la madre naturaleza, quizás lo ha escuchado usted eso, ¿verdad? Exactamente a qué se refiere, no sé. No sé, que es difícil determinar, pero lo interesante es que se atribuyen ciertos atributos femeninos a la naturaleza. No es la idea tan equivocada. Realmente la idea que miramos en el Antiguo Testamento es que Eva fue la mujer madre, fue la primer mujer creada por Dios. Y en esta mañana tenemos esta oportunidad de aprender sobre ella. Fue la única mujer perfecta completamente para ser el complemento perfecto del primer hombre, que usted sabe quién es, era Adán. Y tuvo la experiencia de tener un matrimonio perfecto con Adán, lo cual nosotros no sabemos, ¿verdad? No tenemos una relación perfecta con nuestras esposas o esposos. Y además también tuvo una relación perfecta con Dios hasta que fue tentada por Satanás. Y al ceder a la tentación, llegó a ser la primera mujer que pecó y cambió todo. Y su pecado trajo consecuencias que afectaron no solamente su relación con Dios, afectaron su relación con su esposo, con Adán, pero también ha afectado a todas las mujeres que han venido después, que, de las cuales todas son descendientes de ella. Y sin embargo, aprendemos que Dios no la abandonó. Aún en el libro de Génesis encontramos que Dios le da una promesa a ella que de la descendencia de ella vendría el Salvador de nuestros pecados. Vendría un hijo, y ese hijo es el Hijo de Dios que más adelante miramos en la Escritura. Y a través de ella podemos aprender mucho en esta mañana que aplica a las mujeres, pero también va a aplicar a nosotros los hombres al aprender sobre ella. Así es que vamos a entrar, vamos a hablar de cuatro verdades esta mañana que aprendemos de su vida. Les voy a invitar para que se ponga de pie y leamos el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 22. Muy posible que no va a aparecer aquí porque no les di instrucciones de ponerlo ahí, pero lo tiene en su Biblia. Y dice esto: y dijo Jehová Dios, Génesis 2, 18 a 22, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ningún chiste aquí hoy, obviamente. Estaba dormido, no sabía lo que hizo, nada de eso. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos. Déjame volver a leer esto porque es más emocionante. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo de poder abrir la Escritura, dejarla hablar a nosotros, a nuestra vida. Y hoy sabemos que aprenderemos mucho sobre lo que tú hablas acerca de la primera mujer y la primera esposa de la Biblia. Aprenderemos bastante sobre lo que hizo bien y lo que falló también, pero aprenderemos que tú nunca nos abandonas aún en nuestras faltas y cómo tu plan de redención se llevó a cabo a través de una mujer también. Gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad. Pedimos que aquí presentes, los que estamos delante de ti, tú puedas enseñarnos tu verdad, puedas hablarnos a través de tu Espíritu Santo, y rogamos que nada pueda llegar a estropear lo que tú quieres hacer en nosotros esta mañana. Sé que tenemos necesidades en esta mañana tangibles, sé que hay dolor en medio nuestro, sé que hay tristeza, sé que hay desánimo, sé que hay necesidades financieras o económicas, pero tú, Señor, estás presente en nuestro medio para darnos esperanza hoy día y para poder simplemente enfocarnos en tu verdad y darnos las fuerzas que necesitamos para vivir la vida que tú has diseñado. Así es que ponemos esto delante de ti en esta mañana, nuestras vidas delante de ti, esta iglesia delante de ti, y rogamos por aquellos hermanos, hermanas que también están mirando y otros tendrán la oportunidad también de mirarlo más tarde a través de los medios que hemos provisto. Rogamos que también tú puedas ir moviendo en sus vidas la verdad tuya y enseñando lo que tú deseas para ellos. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana podamos mirar cuatro verdades que aprendemos de la vida de Eva. La primera de ellas es que Eva fue la mujer perfecta. Es muy obvio, ¿verdad? En Génesis 1:27 nos dice que creó Dios al hombre a su imagen. Y mire lo que dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. En Génesis 1 encontramos este resumen de la creación y Dios dice que creó a ambos sexos, los creó a la imagen de Dios. Y sabemos que este es el caso con Eva también, fue creada a la imagen de Dios. Fueron creadas con un propósito y el propósito es que tuvieran comunión con Dios. Ningún otro ser creado fue creado para eso, sabía, ¿verdad? Es obvio. Ningún ser creado podía tener esa comunión con Dios. Ese fue el propósito de Dios al crear a Adán y Eva y a crear a Eva. La creó perfecta. Y la creó también para ser una compañera perfecta para Adán. No le hizo menos en ninguna manera. Usted lo puede ver. Encontramos el resumen, creó al hombre y a la mujer. Segundo, vea en esta parte también que Dios creó a Eva físicamente, emocionalmente y espiritualmente perfecta. Eso también lo podemos mirar en el texto que acabamos de leer. Fue creado muy diferente también a toda la creación. Toda la creación fue creada por Dios y la creó de una manera muy diferente. La manera en que Dios creó a Adán es diferente a la manera en que creó a Eva también. Lo vemos, ¿verdad? Eso es muy obvio que ella fue creada físicamente, emocionalmente, espiritualmente perfecta. Y fue creada una vez más para complementar al hombre. Y la formación aquí de Dios de dos géneros, femenino y masculino, es obra de Dios. Esto no ha cambiado. ¿Sabe? Estaba tratando de buscar qué son las diferencias físicas de las mujeres y los hombres, o más bien genéticas. Y sabe que han descubierto que hay más de 6,500 diferencias genéticas entre los hombres y las mujeres. 6,000. Ah, obviamente hay mucho en común, pero hay una tremenda diferencia. Y todas esas diferencias las han comparado y han dicho, somos diferentes en la manera que hacemos ciertas cosas. No entraremos esta mañana en esos detalles, pero esto es claro, que Dios creó a la mujer como mujer y esta diferencia entre géneros, eso es parte de Dios. Solamente está el género masculino y el género masculino. Sé que la cultura está diciendo otra cosa, pero la verdad de Dios es muy clara. Hay dos géneros, el género masculino y femenino. Y miramos aquí en esto, que la mujer fue creada perfecta. Esto quiere decir que no hay tal cosa como una mujer perfecta, ¿cierto? Hoy día no lo hay. Lo hubo, pero no lo hay ya. Tercer lugar, vea también en Génesis 3:20. Mire lo que dice acerca de Adán. Dice, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Encontramos que fue la madre de todos los vivientes. Eso es lo que le dice el nombre que Adán le da a su mujer un poco más después. Eva significa vida. Ella fue la primera mujer, es la madre de todos los vivientes. Ella no es la madre naturaleza, ella fue la primera mujer que es madre de todas las mujeres. Y en la historia de la humanidad aprendemos que ella fue la primera mujer. Ahora note que la palabra Eva significa vida. ¿Qué es la paradoja aquí? Ella es vida, pero ¿qué pasa cuando ella, en el proceso de que vamos a ver esta mañana, ¿qué llega a hacer ella? A pecar, ¿cierto? Y trae la muerte. Vamos a llegar ahí. Pero vea la paradoja ahí, que ella se llama vida y, sin embargo, fue la que ocasionó también que no experimentaran la vida eterna con Dios. Pero sabemos que de ella también vino la promesa de un Salvador. Así es que Adán, cuando da ese nombre, está hablando de Eva como una mujer que es la madre de toda la creación. Número dos, miremos que Eva también fue creada para ser la perfecta ayuda idónea para Adán. Fue la compañera perfecta, el complemento perfecto de Adán. Vea en Génesis 2:18 que leímos, dice que Dios dice. ¿Qué dice Dios? No es bueno. Muy interesante porque cuando usted ve la creación, Dios está diciendo es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Todo es bueno lo que Dios ha hecho. Pero llega a esa parte y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así es que hay algo aquí que Dios nos está diciendo, es que Dios en su plan sabía de que la mujer era necesaria para la vida del hombre. Era una parte que necesitaba, él era ese complemento, era el complemento perfecto para ello. Perdón. Esto quiere decir que en el plan de Dios, la mujer llena ese espacio que el hombre no puede llenar. Podríamos decir esa necesidad o esa parte que le hace falta a él. Y nota que después que Dios dice esto, ¿qué hace? ¿Qué sucede cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo? Le dice a Adán, quiero que nombres todos los animales. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, imagínese esto, el hombre está mirando a todos los animales, está poniéndole los nombres, pasan los animales. ¿Qué es lo que puede él ver al dar nombres a estos animales? Todos tienen compañeros, ¿cierto? Pero dice, quizás está diciendo, bueno, ¿qué pasa? Algo no está bien aquí. Todo el mundo tiene su parejita, ¿verdad? Y eso es a propósito. Dios sin duda le mostró a él esa necesidad de que él también necesitaría un complemento. En el plan de Dios, ese es. Dios quería a esta mujer para ser el complemento del hombre. Los animales no podían llenar a Adán de esto. Y fue un buen ejercicio para Adán. Ahora, esta palabra que miramos en la Biblia, le daré ayuda idónea. Esa parte idónea significa contraparte, su parte correspondiente, su complemento. Esto podemos mirar que es el lado opuesto de Adán, ¿verdad? Yo lo pienso en mi mente como un rompecabezas. Debe un rompecabezas, ¿cierto? Y está aquí, pero hace falta algo para que esta imagen esté completa. Hace falta una parte, ¿verdad? Y hasta que esa parte, no puede hacerlo con mis manos, obviamente. Pero hasta que yo no uno esas dos, no está completa la imagen. Y la imagen de la creación de Dios es que sin la mujer, el hombre no está completo. Tiene que hacerle ese complemento, que la contraparte que llena el lado opuesto de Adán. ¿Es claro eso? Muchos de nosotros que estamos casados sabemos que ese es el rol en los que estamos, ¿cierto? Nos complementamos el uno al otro. Ese es el diseño de Dios. Obviamente no hay perfección hoy día, y lo sabemos, y lo vamos a mirar por qué. Y note cómo Dios también forma a la mujer la forma de su... ¿De dónde la forma? Su costilla. Lo quiero decir que la palabra en la Biblia no es costilla, es costado. No sabemos realmente de dónde, ¿verdad? A veces uno dice, ¿será que tenemos? Algunos dicen, tenemos una costilla menos los hombres. No sé, la verdad, no tengo idea. No estudié fisionomía tan profunda. Pero mire, la idea es que dice de su costado. No sabemos exactamente de dónde, pero Dios sacó de su costado parte de Adán y formó de ahí a la mujer, esa mujer perfecta que era iba a ser la compañera perfecta para él. Esa es la única mujer que ha sido el complemento perfecto. Hoy día no existe eso. Así es que la idea contemporánea hoy día, en inglés lo dicen, suena mucho mejor, no sé en español cómo lo dicen, pero dicen algunos, estoy buscando mi perfecto, ¿qué es? Soulmate. No sé qué significa eso, pero supuestamente hay ahí una persona que es la perfecta, que complementa tu vida y te hace, no sé, te hace un rey, no sé, una reina, no sé qué es lo que produce eso. Pero eso es una idea equivocada, no hay tal cosa hoy día. No hay un complemento perfecto, lo vamos a mirar más adelante. La única que fue el complemento perfecto para Adán fue Eva, fue la compañera perfecta. Y quiero que sepa, obviamente él era también ¿qué? Perfecto, era el hombre perfecto. Los dos estaban en el mismo nivel. Miren lo que pasa o cómo exclama Adán cuando crea Dios a ese complemento. Y por eso es que paré y lo leí un poquito diferente, porque esa es la idea. Dice ella que, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Ves lo que está diciendo? Los animales, todo eso. Ellos no. Pero esta sí es mía, parte mía, y será llamada mujer. Porque fue tomada, o fue del hombre, porque del hombre fue tomada. En hebreo hay un juego de palabras que es muy similar en español, pero no en esta versión. Es el nombre para hombre es Ish. El nombre de ella es Isha. Yo soy Ish, pero ella es Isha. O en español es, yo soy varón, y ella es ¿qué? Varona. Es el complemento, es el lado opuesto de él. Es parte de él también. Y a propósito, esa palabra varón viene del latín que quiere decir ayuda o fortaleza. Así es que yo soy ayuda, yo soy la fortaleza, pero también el hombre, es la mujer juega ese rol de fortalecer también al hombre. Así es que es la contraparte del hombre. Y Adán puede exclamar acerca de ella, que ella es esa ayuda, ese complemento perfecto para él. Eso es lo que él necesita. Ahora, quiero decirle también que ellos podían tener esta relación perfecta, tanto personal, espiritual con Dios, podían tener una relación entre ellos relacionalmente perfecta, emocionalmente perfecta y aún sexualmente perfecta. Es una buena imagen, ¿cierto? Leemos eso y decimos, wow, qué bonito esto. Pero no para todo ahí. Dios la formó para fuerza ayuda, para ser su ayuda. Y vea en Génesis 2, 24 y 25, una vez Dios ha creado a ambos, va a hacer algo más. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo he escuchado antes, sí, ¿verdad? En ese momento Dios está llevando a cabo el primer matrimonio. Aquí está. Dios estableció el primer matrimonio entre dos personas. Está Adán y está Eva. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Nota eso. El hombre deja su hogar. No es el niño de mami, porque no tiene, pero hoy día si te puede decirlo, no puede quedarse con mami. El hombre tiene que asumir ese rol de líder, dejar su casa y unirse a su mujer y se va a unir en matrimonio. Dios está oficiando el primer matrimonio en este momento y nos dice el proceso. Hay una separación de los padres para unirse a una nueva persona y formar un hogar. También miremos ahí, dice, y se unirá a su mujer y será en una sola carne. No solamente Dios efectúa eso, está diciendo, ese es el matrimonio que estoy formando, pero Dios dice, debe de haber una unión entre ellos dos. Serán una sola carne. Ahora, esta unión envuelve todos los aspectos. Envuelve el aspecto emocional, envuelve el aspecto también relacional, el aspecto quizás de mirar hacia el futuro, lo que van a hacer ambos. Pero algo muy importante, esta parte del texto enfatiza la unión sexual que debe de haber entre ellos dos. Y mira lo que dice, serán una sola carne. Quiere decir que en este proceso la sexualidad es más que algo mecánico. Hoy día hemos confundido la idea de que la sexualidad es algo mecánico, es fisiológico. No lo es. Dios la diseñó para que hubiera una unión entre dos personas del sexo opuesto que están casadas en matrimonio. Es una aberración hoy día pensar que lo opuesto es cierto, que pueden ser dos personas del mismo sexo que pueden llevar a cabo esto. Es una aberración también pensar que solamente es algo mecánico que debe de hacerse. No es así. El diseño de Dios es que hay una unión. En ese acto también hay una unión muy especial entre estas dos personas y llegan a ser una sola carne. Tanto mire que en la Escritura, en 1 Corintios 6, 16 a 18, encontramos que Pablo habla muy claro acerca de este aspecto sexual sobre todo. Y lo que él dice es esto. Dice esto, si ustedes sabiendo que sus cuerpos le pertenecen a Cristo, tienen que vivir de una manera moralmente pura delante de Dios. Y Pablo usa un ejemplo diciendo, cualquiera que se une a una mujer de la calle, una mujer promiscua, una mujer que está buscando una relación sexual fuera del matrimonio. Dice, el que se une a ella, dice, es una carne con ella. ¿Sabe lo que está pasando? Hay una unión muy especial que solamente sucede entre el esposo y la esposa y se lleva a cabo a través de la sexualidad. Y eso es muy especial, diseñado por Dios. Y dice Pablo, si te unes a ella, estás uniéndote en una sola carne. Hay una unión ahí, quizás mística en cierto punto, que sucede. Y Pablo sigue hablando y dice también, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así es que hay algo ahí que está diciendo, mire, la unión esa que es entre un esposo y una esposa, esa intimidad, también refleja la unidad que tenemos con Cristo. Y ciertamente no podemos ser infieles a Cristo, ¿cierto? Hay una unidad espiritual ahí. Quiere decir que la relación íntima entre el esposo y la esposa refleja la unión íntima del Señor con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y es por eso que no podemos decir que el acto íntimo es solamente algo físico. Hay más que eso. Hay una unión que solamente se puede llevar a cabo a través de esto. Y eso es muy importante. Quiero también decirle, especialmente a nuestros jóvenes hoy día, esto solamente sucede dentro del matrimonio. Una relación como esta solamente puede ser posible en el matrimonio. Usted dice, bueno, pero hoy día todo el mundo lo hace. Eso no quiere decir que está bien. Eso está mal. Y recuerde, cada vez que si Dios diseñó esto para que fuera una relación entre el esposo y la esposa, monógamos quiere decir dedicado solamente a una persona. practicar eso fuera del matrimonio está violando totalmente lo que Dios está diciendo. Pudiera entrar en detalles de qué sucede cuando una persona comienza en ese nivel, donde no hay matrimonio. Hay estadísticas que dicen cuando una pareja comienza en la relación íntima antes del matrimonio, generalmente terminan en divorcio. Usted puede estudiar las estadísticas, pero hay algo de la verdad ahí, porque el diseño de Dios es entre un esposo y una esposa que tienen esta relación. Pero sigamos, mire lo que pasa también. Dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. No solamente había esa unión íntima, pero vea que hay una completa vulnerabilidad entre ellos dos. No había nada que estuviera un malentendido. Y no había pecado para causar confusión. Había una inocencia, una transparencia que no existía y nosotros conocemos. Pero lo existe entre ellos en esta relación. Estaban, dice, desnudos, Daniel, y no se avergonzaban. Usted lee esto y le suena raro esto, ¿cierto? Pero ese era el plan de Dios, la inocencia, la vulnerabilidad perfecta que existía entre ellos. Esa pureza moral. Hoy día sabemos que no existe eso. Ahora, una cosa más acerca de esto es en Efesios 5, 31 y 32. Nos dice que la unión del hombre y el hombre y la mujer es una imagen, es un tipo de la relación de Cristo y la iglesia. Dice esto en Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Ve eso? Génesis. Y se unirá a su mujer. Génesis. Y los dos serán una sola carne. Esa intimidad que hay. Esa unión en todos los aspectos. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo a la iglesia. Y la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo, la cabeza de la iglesia. El matrimonio es una expresión de Cristo y la iglesia. Por eso no se puede romper. Por eso se tiene que estar moralmente puro. Porque de otra manera, como creyentes, estamos rompiendo la imagen que Dios ha diseñado que el matrimonio refleje. Es una relación permanente, es una relación pura, es una relación que se mantiene y es armoniosa también. Esa es la idea. Esta unión es un tipo de la relación entre Cristo y la iglesia. Una pregunta aplicativa para nosotros que estamos casados hoy día es, ¿cómo estamos reflejando esa imagen de la iglesia y Cristo con nuestro matrimonio? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo estamos reflejando nosotros como matrimonio esa imagen al mundo? ¿Sabe? Mi mente es pienso así. Si estamos funcionando como Dios diseñó el matrimonio, la gente lo va a notar y va a verlo. Y va a ver esa imagen, esa unión entre la iglesia y Cristo, y es más fácil que ellos entiendan la relación espiritual con Cristo cuando nosotros como matrimonio estamos dando esa imagen ante el mundo. Pero cuando no sucede eso, si mira, un matrimonio está viviendo en peleas todo el tiempo, ¿refleja eso las relaciones de Cristo y la iglesia? No, ¿cierto? O si los dos son súper independientes y hacen cada quien lo que hace, le da la gana. ¿Están reflejando la imagen? No, la iglesia y Cristo trabajan, es una unidad, trabajan juntos. Entonces, es algo que en mi mente siempre he pensado, es cuando los matrimonios nuestros están funcionando de acuerdo al plan de Dios, la gente puede ver nuestro matrimonio y decir, es muy diferente ese matrimonio. ¿Por qué? Llama la atención y podemos nosotros decir, yo quiero demostrarte por qué. No es porque soy un esposo perfecto, no soy una esposa perfecta, es porque Cristo me ha redimido. Yo ahora soy parte de la iglesia, la esposa de Cristo. Y yo vivo una vida que le agrada y la esposa dice lo mismo. Y eso muestra que Cristo es el que puede elevar al matrimonio a un nivel realmente que es atractivo al mundo y puede ver que hay una relación también en la que Cristo está envuelto en nuestras vidas. Ahora, vea también en Génesis 1:28 lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios estableció el matrimonio también ¿para qué? Para multiplicación, ¿cierto? Deben de haber hijos, es parte del proceso que Dios diseñó, es un mandato. Yo no sé cómo puede una persona, una pareja casada, justificar si yo, Dios no me dio esto a mí. No sé. Es difícil de decir, bueno, Dios dice aquí, hagan esto, fructifíquense. Es un mandato muy básico. Lo dice aquí, lo dice más adelante. Dios quiere que la familia se reproduzca. Quiere que nosotros nos reproduzcamos. Es parte del matrimonio. Así es que miramos esto acerca de Eva. Número 3, encontramos que Eva fue la primera mujer, aquí va lo malo, fue la primera mujer que fue tentada. Fue tentada por Satanás para dudar la palabra de Dios. Génesis 3:1, vea lo que dice. La serpiente era astuta. Esa serpiente sabemos quién es, ¿cierto? Ya lo sabemos. Más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho. Obviamente hay algo aquí que no nos dice, pero Satanás está quizás usando a este animal. No sé si está hablando a través de ella, está usando un animal. No sé cómo llamarle a eso, más lo que dice el texto. Y le dice, ¿qué cosa? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe qué cosa? Adán y Eva solamente tenían que cumplir un mandato. ¿Cuál era el mandato? Sí, ¿cierto? Un mandato existía que tenían que obedecer. Y era ese. Pueden comer de todo árbol, pero de ese árbol, del bien y del mal, no van a comer. Eso es todo, un mandato. Y Satanás viene y tienta a la mujer y le dice ¿qué? Le engaña, le da una mentira y le dice, Dios no dijo realmente eso. Lo que Él dijo es, o más bien, Dios mintió al decirte esto. Lo que pasa es cuando tú comas de ese árbol, ustedes van a recibir un conocimiento muy especial y ustedes van a llegar a ser como Dios. Imagínense eso. ¿No suena muy bueno eso? Esa es una mentira y engaño que sigue pasando hoy día. Satanás quiere que neguemos a Dios y confiemos en nosotros mismos. Eso no es nuevo, sigue sucediendo en el creyente, sigue sucediendo en la comunidad, en el mundo. Satanás sigue diciendo, ustedes pueden llevar a cabo todo sin Dios, no es problema. Ustedes tienen la capacidad para hacerlo todo. Ustedes pueden llegar a tener la paz en este mundo sin Dios. No necesitan a Dios. Y es una mentira. Satanás quiere que confiemos en nosotros mismos. Quiere que busquemos el conocimiento fuera de Dios. Quiere que sustituyamos a Dios por nuestra autonomía. Lo que Dios dice, Satanás nos dice, no es la verdad. Es una historia de Dios. Es hoy día igual. Satanás dice al mundo, lo que Dios dice no es verdad, es un libro, es un mito. Eso no es nada bueno. Olvídate de eso. Y Satanás usa su astucia y engaño para engañar, redundante, lo sé. Segunda de Corintios 11:3, mire lo que dice. Pero temo, Pablo le dice esto a la iglesia. Pero temo que como la serpiente, vea, esto es contemporáneo, se aplica hoy día. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos, me llama mucho la atención esa palabra, no la estudié profundamente, pero sentidos, ¿cuáles son nuestros sentidos? Es más físico, ¿cierto? Lo que vemos, ver, escuchar, tocar, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy día sucede, déjeme decirle, Satanás, y usted dice, eso solamente aplica a Eva, no, aplica a nosotros hoy día. Lo que quiere Satanás hacer en nuestra vida es que nosotros nos apartemos del evangelio de Cristo. Creyentes, usted hoy día, usted y yo, ¿qué quiere Satanás en su vida hoy día? Engañarle con su sentido y decirle, usted no tiene que seguir más a Cristo. Si usted ha experimentado esta lucha o lo está experimentando, eso es de Satanás. Si no lo está experimentando, algo anda mal. Porque yo sé que en mi vida eso es una lucha. Satanás constantemente está poniendo dudas, diciendo, yo no creo que eso es el mejor camino. Yo no sé por qué sigues a Cristo, no ves los resultados que tú quieres, no disfrutas bien las cosas como debes de disfrutarla. Hay tantas cosas que tienes que hacer, hay tantas cosas que son restringidas. Mira lo que otras personas tienen que están haciendo, están felices sin Dios. ¿Por qué tú sigues haciendo esto? ¿Usted ha escuchado eso en su vida? Si lo ha escuchado, eso es lo que Satanás está haciendo hoy día. Y vea, segundo lugar, surge una pregunta aquí. ¿Por qué fue Eva la tentada por Satanás y no Adán? No encontré la respuesta. Se lo digo. La pensé, pero no la encontré. Primera de Timoteo 2, 13 y 14 dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. No lo sé, no me da la respuesta. A ver, le voy a dar una teoría. ¿Okay? Quiere decir que esto puede aceptarlo o rechazarlo. Creo yo que Dios diseñó a la mujer de una manera diferente al hombre, que es más susceptible. Y creo yo, según lo que pude estudiar esta semana, estaba tratando de mirar cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, y hay mucho escrito sobre ello, pero esta fue lo que llegué a la conclusión de esto. Otra vez, es mi opinión, no es la palabra de Dios. Según lo que puedo mirar en las diferencias entre hombres y mujeres, las mujeres están buscando estatus. Están buscando algo, un estatus más alto, siempre. Los hombres no buscan estatus, están buscando otra cosa. Están buscando más, no sé, poder. Pero lo que pude darme cuenta es que Satanás llegó a decirle a la mujer, hay muchas diferencias a propósito, pero esa me llamó la atención como posible razón por la cual Satanás llegó a ella y no a Adán. ¿Qué fue la promesa? Si tú comes de ese árbol, ¿qué va a pasar? Tú vas a llegar a ser como Dios. Oh, eso sonó bueno para ella. Mejor estatus que el que tenían. Más alto nivel. Esa es mi teoría. Es muy posible que no sea cierto, pero me impresionó, es ¿por qué Satanás fue a la mujer y no al hombre para tentarle? Ahora, sabemos que le tentó y no terminó todo ahí. Cuarto lugar, miramos que Eva fue la primera mujer que pecó contra Dios. Vea en Génesis 3, 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí ve eso? Era bueno para comer. ¿Qué quiere decir? Comida. Hay comida ahí. Hay buena comida. Apela a lo físico. ¿Sabe? La tentación del Señor, la primera tentación fue, ¿apeló a qué? A lo físico. Tenía hambre. ¿Cierto? Y le dijo, si tú conviertes esta piedra en pan, se te acaba el hambre. Satanás le dice a la mujer, come de este árbol. La mujer dice, lo ve y dice, es bueno para comer. ¿Qué más dice? Y que era agradable a los ojos, era algo atractivo, llamativo a los ojos de ella. Y tercero dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vio las posibilidades, que quería ver las posibilidades de que eso pudiera llevarle a alcanzar la sabiduría. Desear más de lo que Dios le había dado. Cuando hacemos eso, cuestionamos la bondad de Dios, ¿cierto? Dios no me ha dado todo lo que yo necesito. Yo necesito buscarlo. Esa es la mentira de Satanás. ¿Se acuerda que le mostró a Satanás al Señor? ¿Se acuerda? En las tentaciones. Puede hacer un estudio entre ambos ahí y conectarlo. Le ofreció los reinos del mundo. Le digo, son tuyos, te los doy. No tienes que morir. Pero tienes que hacer algo. Tienes que, ¿qué hacer? Adorarme. Satanás dice. Y le dice a Adán y Eva. Y ella dice, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Esas trío de directrices de la serpiente fue suficiente para llevarle a Eva a pecar. Y mire, quizá lo más trágico de todo, Génesis 3, 6. ¿Y qué dice? Y tomó de su fruto. Póngase mujer en ese momento. Todo era perfecto. Tomó de su fruto ¿y qué? Y comió. Wow. Dice, no. Santiago 1, 15 dice, entonces la pasión después que ha concebido da a luz al pecado. Y el pecado siendo engendrado o consumado da a luz muerte. Al paso que dio Eva, llevó al primer pecado. ¿Ve? Génesis 3:17 dice las consecuencias de ese pecado. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que sucedió debido a este pecado? Primero, dice Dios, va a haber dolor al dar a luz. ¿Qué está diciendo? Que para poder tener familia, para poder llevar a cabo el mandato de Dios, iba a experimentar un dolor que no fue planificado por Dios, pero era una manera de mostrar que el pecado tiene consecuencias. Y que sería a través de ese dolor, esa primera madre también pudiera algún día traer al Salvador del mundo, pero a través de ese dolor traerlo al mundo. Hasta que el reino no se restaure, ese será el caso. Obviamente yo no sé qué es esto, mujeres, no tengo ninguna idea, es muy difícil de entender qué es eso. Y toda mujer puede decir: no, usted no sabe, pastor, usted se muere. Sí, yo quizás me muero, tiene razón. Y sabe, y por eso han habido muchas muertes. Hoy la tecnología está muy avanzada, pero a través de la historia hemos visto que esto ha sido el proceso. Muchas mujeres murieron en el proceso de dar a luz. La vida que ella perdió a través de ese pecado también tiene que traer ahora vida ahora, pero cuesta mucho. Es un dolor. Esa es parte de la consecuencia. Pero no termina todo lo malo ahí. Vea, ¿qué sucede más a pesar de esto? Segundo lugar, dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Es un versículo muy difícil de interpretar. Le voy a dar lo que pienso que es la interpretación correcta de este texto. Esta misma palabra deseo aparece en Génesis 4:7, cuando Dios le dice a Caín, le dice: el pecado tiene deseo de gobernarte. Y dice: pero se quiere enseñorear de ti y tú debes de enseñorearte de él. Esta misma palabra desea es el deseo de querer controlar. Creo yo que el deseo de controlar va a ser parte de la caída ahora de la mujer, tratar de controlar al hombre. Ese es el deseo, es: yo no quiero ser menos que tú, yo quiero ser igual que tú. Yo quiero tener el mismo rango, todo lo que tú tienes, y quiero yo poseerlo. Pero el Señor dice: él se enseñará sobre ti, siempre gana. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera, en estado perfecto. Otra posibilidad es, obviamente también, que el hombre ejerce también un rol que no le corresponde, y es la idea de querer gobernar con poder y fuerza. Y la mujer siempre va a resistir eso. Pero a pesar de lo que quiera resistir, siempre el hombre va a enseñar sobre eso. Dice: ¿en serio, pastor? ¿Eso es lo mejor que usted puede hacer con ese texto? No me está ayudando mucho. Déjeme darle esperanza. ¿Ok? Mira que es muy interesante aquí que la mujer tomó iniciativa, lo cual no es malo cuando tomó de este fruto. La iniciativa no fue lo que fue mala, la iniciativa fue en pecar, que fue malo, ¿cierto? Así es que eso, sabemos que la iniciativa no es malo, Dios quiere también que ambos trabajen juntos, tengan esa armonía y tengan iniciativa, pero el pecado lo cambió todo. Se ha vuelto una competencia hoy día, ¿cierto? Tiene que verlo, vea la cultura, estamos peleando, es una pelea. Movimiento de mujeres, movimiento de hombres, y hay unas peleas y no se llega a una conclusión. La desconfianza entró en el matrimonio. Ella resistiría su liderato, la competencia se apoderó del matrimonio. Hoy día sigue así. Muchos de ustedes tienen problemas por eso. Tenemos. Estamos bien. No quiero pensar. Pero esa es la realidad. Vean, en el matrimonio surge esa competencia debido a la caída. Yo sé, algunos están, sí, yo sabía, pastor, que usted iba a decir eso, porque estoy luchando con esto. Puedo decirle esto, que aunque no hay un matrimonio perfecto, es posible tener un matrimonio que glorifique a Dios, que trabaje como Dios quiere que funcione, cuando ambos están sometidos al Señorío de Cristo. ¿Está claro eso? Eso es todo un tópico que pudiera discutir y hablar con ustedes. Solamente cuando Cristo gobierna el corazón de cada uno de nosotros, esposo y esposa, es que podemos vivir el plan de Dios. Y eso es posible a través de Cristo que nos ha salvado del poder del pecado. Y veamos que Eva no solamente comió a ella, pero ¿qué hace? Dio también a su marido. ¿Y qué hace él? Comió así como ella. 1 Timoteo 2:14 dice: siendo engañada, incurrió transgresión. No fue malo la iniciativa, pero también fue culpa del hombre. Miramos aquí. ¿Qué hace? Toma del fruto sin cuestionar y come. Quiero decir, lo que sucede después de esto es una consecuencia para no solamente para Eva, sino para Adán y para toda la creación y para toda la humanidad. No solamente Eva experimenta consecuencias personales, el hombre experimentará también el castigo de Dios, que es que va a trabajar mucho y el fruto del campo no va a darle lo que él quiere, le va a costar mucho. Además de eso, dice Romanos 8:19, que la misma creación gime, quiere ser liberada de esta maldad, del pecado que incurrieron ellos. Pero una de las cosas inmediatamente que miramos que sucedió es que se perdieron la inocencia. ¿Qué pasa? Tan pronto ellos comieron ambos, se abrieron sus ojos de ambos. ¿Y qué pasa? Y se conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entraron en un estado donde la inocencia no sería más. Trajo también la muerte espiritual y física. Génesis 2:17 dice, les dijo él, el día que comieres morirás. No murieron instantáneamente, murieron primero espiritualmente, pero eventualmente, Génesis 3:19 dice, hasta que tú llegues otra vez al polvo de donde tú viniste. Murieron, y no solamente esto, fueron excluidos de la presencia de Dios. Los sacó del jardín, no más. No podían vivir en el jardín donde estaba el árbol de la vida y experimentar la vida para siempre en un estado de pecado. Ustedes dicen, bueno, eso es trágico, la mujer es culpable de todo entonces. ¿Sabe qué es lo interesante? Mira Romanos 5:12-14. Y estamos por terminar. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por... Un momento. ¡Hey! Cambiamos eso. No, ¿sabe por qué? El hombre era responsable. Y fue al hombre que Dios le dio esta tarea. Yo no sé si no le comunicó o no le comunicó bien el hecho que Dios le dijo al hombre antes de crear a la mujer, no comerás de ese árbol. Yo no sé. Pero lo cierto es, dice, como entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Nos llegó a todos la muerte. El pecado nos afectó a todos y fue por un hombre, por Adán. Pasó a todos. Es más, Dios llama a él y le dice, al primero que llama es Adán, y le dice, ¿dónde estás? Romanos 5:14 dice esto, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es? Cristo. Y mire lo que dice 1 Corintios 15:22. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, los que creen en Él, pueden tener esa libertad de este pecado que sucedió en el comienzo. Así como en Adán todos mueren, dice la Escritura, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ve? Adán es el tipo de hombre que falló, fracasó. Cristo es el perfecto hombre que puede restaurar y salvar. ¡Wow! Increíble. Mire lo que escribió una teóloga. Yo no lo escribí, fue una mujer. Por tanto, usted y yo somos culpables en dos frentes. Somos porque nuestro antepasado nos representó en una elección pecaminosa. Pero dos, también somos culpables porque hemos seguido a nuestro antepasado en esa elección con elecciones individuales. Pero como no tenemos el poder por nosotros mismos para liberarnos de nuestro estado depravado, heredado de Adán y Eva, y tomar la decisión correcta, necesitamos de alguna manera ser levantados de nuestra depravación el tiempo suficiente para decir sí a Dios. ¿Cómo en el mundo salvará Dios a su pueblo de este imposible estado de cosas? Gloria a su nombre, la solución a todo esto, y más se logró en la vida y la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús vino a este planeta caído, como el último Adán, nació en el mismo estado que el primer Adán, sin pecado, y cuando eligió participar en la crucifixión, tomando la ira de Dios mismo sobre nuestro nombre, hizo dos cosas. Uno, probó que desde el primer Adán podría haber tenido éxito en su cargo. Dos, llevó en su propio cuerpo la maldición del Edén para que los hijos de Adán no tuvieran que hacerlo. Y cuando Jesús resucitó de la tumba, venció la muerte, erradicó la maldición del Edén, así Jesús se convirtió en el representante correcto de la raza, tomando la decisión correcta. En su victoria sobre la tumba, este mismo Jesús suspendió el poder de la muerte en nuestras vidas, de tal manera que usted y yo tengamos la misma oportunidad dada a Adán y a Eva, la oportunidad de elegir. Así, cuando le dijiste sí a Dios en la barandilla del altar hace años, o la semana pasada mientras te rodeabas al lado de tu cama, lo que estabas haciendo, deshacer la elección de Adán en tu propia vida. Mientras que Adán le dijo no a la soberanía de Dios, tú dijiste sí. Amén. Wow, increíble, ¿cierto? Esta mañana tienes esa oportunidad si no lo has hecho. Puedes doblar tus rodillas y decirle, Señor, creo que tú eres mi Salvador. Sálvame de mis pecados. Yo no quiero la maldición del Edén. Quiero que seas dueño de mi vida, el amo de mi vida. Dame el privilegio de ser tu hijo. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias una vez más que tú eres el Dios soberano que transforma lo trágico en victoria. Y gracias que a través del ejemplo de Eva aprendemos mucho hoy día. Gracias que tu misericordia nos has alcanzado a través del hombre perfecto, Cristo, que dio su vida por nosotros. Y hoy qué privilegio tenemos de vivir para ti y vivir juntos en armonía como esposos, como iglesia, siguiéndote a ti. Y gracias que hoy tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena como recordatorio de nuestro pacto contigo y el pacto que tienes con nosotros como tu iglesia. Te amamos como la iglesia que somos. Buscamos la pureza como iglesia. Buscamos la fidelidad hacia ti. Y rogamos que en esta mañana puedas bendecir este tiempo en el nombre de Cristo. Amén.